Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Pruebas, Tribulaciones y Listas. Nehemías 10:29. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. En tres palabras se pueden resumir todas las lecciones que hemos aprendido durante esta semana. La primera es la palabra listas, llamadas genealogías en la Biblia, que son los nombres completos de las personas que habitaron en Babilonia y que regresaron a Jerusalén, o nombres de descendientes de alguien. ¿Por qué están estas listas que muchas veces omitimos leer? Porque Dios es el Dios de los detalles. Dios cuida de cada familia, de cada persona, y se preocupa de ellos como si fueran los únicos que existieran. Cuida de los pajaritos, cuida de los animales, cuida de las hormiguitas, cuida de ti y de mí. ¿Por qué desconfiar de Dios? Nos exaltamos, nos preocupamos, perdemos nuestro control cuando, frente a un problema o a una situación, nos olvidamos que hay un Dios detrás de nosotros, un Dios detrás de nuestra historia, y que Él quiere ayudarnos a escribir una historia de éxito, de recuperación, o como dije en uno de los repasos, de 0 a 100, de ayudarnos a salir de cualquier problema y devolvernos la paz y la tranquilidad. Segundo, las tribulaciones. Las tribulaciones vienen y uno no se las busca. Son naturales de este mundo en el que vivimos. Odiamos, somos envidiosos, decimos mentiras, cuadramos la verdad para nuestro bienestar, para dañar a otros. Hay tribulaciones, pero lo que hemos dicho ahorita, ese Dios que cuida cada detalle, también cuida a cada persona en las tribulaciones. Uno muchas veces se enferma sin querer, no es culpa mía. Bueno, en esas tribulaciones Dios está, no se pelee con Dios. Tenga la paciencia, la bondad y colóquese bajo la mano de Dios. Y la palabra pruebas, muchas de las pruebas vienen porque nosotros mismos las buscamos, porque nosotros mismos hemos cometido el error. Pero en todas ellas está Dios. Él necesita que en cada casa haya un sacerdote y un levita. Y si esta función no la cumple el papá, la cumple la mamá. Y si no la cumple ni el papá ni la mamá, pues que un hijo, una hija, lidere ese proceso. Muchachos, no esperen que sus papás los llamen a culto, lidérenlo. Vengan, vamos a orar. Antes de acostarnos cada noche, cantemos algo, leamos la Biblia, oremos juntos. La familia está en ataque. La familia hoy es el objetivo del diablo para destruirla. Hay muchos jóvenes marchando en las ciudades gritando por cosas que a veces ellos mismos no entienden y que estamos buscando la solución en lo político. Ahí no está la solución. No es quitar ni cambiar gobernantes, esa no es la solución, jóvenes. La solución está en busque cada persona a Dios. Lea el Dios de la historia, en qué momento de la historia nos encontramos y cuál es nuestro papel hoy en el fin del tiempo. No habrá solución si no hay un Cristo en nuestras vidas. Pregúntele a todos los que marchan, gritan y apedrean en el mundo entero hoy. ¿Ustedes ya estudiaron la Biblia? ¿Ya oraron? Ellos no quieren darle un lugar a Dios. Quieren solucionar las cosas a través de la política y de la fuerza. No, no, no. Las cosas se van a solucionar de la mano de Dios. De paso, la Biblia dice que esto se va a descuadernar muchísimo más. ¿Por qué? Porque viene Cristo. La economía va a colapsar, los gobiernos van a caer, todo se va a dañar. ¿Por qué? Porque viene Cristo. Y necesitamos leer esos momentos de la historia para saber qué hacer con el Cristo de la historia. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.